bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer. Ay, con la vela prendida, al repicar del tambor, al repicar del tambor. Y esta alegre melodía, con mi negra cotorreando, sírvame un trago de ron, al son de la guacharaca. Ay, que sigue el pachangón. Con mi mochila.